Una semana más vamos a quedarnos con una de las secciones más características en el verano, como han podido comprobar, el herbolario de Ana, un espacio en el que ya saben que recogemos cada miércoles los beneficios de los recursos naturales, en este caso, bueno, pues con consejos, recomendaciones, siempre basados en la medicina natural, y que hoy va a tener continuidad con un nuevo espacio. Ya les anticipo que además en torno a los complementos más demandados de cara a la actividad deportiva, pero ahora lo vamos a ampliar porque, por supuesto, antes que nada vamos a saludar a nuestra colaboradora habitual, Ana Salguero, del Herbolario de Ana. Ana, bienvenida, buenos días. Buenos días, hola. Muchas gracias por acompañarnos de regreso, Ana, de unos después días de esos días de vacaciones que comentábamos, ¿no? Han sido cortitos, pero intensos. Como decíamos, la verdad es que las vacaciones siempre se hacen cortas. Bueno, en tu caso fueron unos días solamente, ¿no? Pero que son más que necesarios para reactivar, ¿verdad? Para la mente y coger fuego, a recargar las pilas, vamos. Pero tenían que ser prescritas por el médico durante un mes. Por lo menos. Por lo menos. Muy bien, pues de regreso ya nos va a hablar de, nos decía además, algo muy demandado, que son los complementos dentro de lo que es la actividad deportiva. Y eso además lo vamos a aprovechar para hablar de esos complementos dentro de la actividad deportiva, pero en general informaremos sobre los mismos. Decíamos que los beneficios del deporte es importantísimo a destacar, y bueno, pues también hay ayudas de recursos naturales para ello, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver lo del deporte. Todo el mundo sabemos que decimos deporte generalizado, porque también el andar es deporte, nadar es deporte, hacer yoga es deporte, ¿entiendes? Pero es beneficioso para la salud. La práctica de deporte es sinónimo de salud y vitalidad. Son hábitos necesarios en todas las etapas de la vida, siempre adaptado a la necesidad de cada organismo y persona, evidentemente, porque vamos a ver, si yo no puedo ir a hacer un cardio porque no me venga bien físicamente, por ejemplo, por lo que sea, pues me puedo ir a caminar, que también es bastante saludable y bastante completo. Que cada persona tiene una adaptación de deporte, ¿vale? El ejercicio no solo ejercita nuestros músculos y articulaciones, también reactivamos el corazón, la circulación sanguínea, liberamos una serie de hormonas como la serotonina, la dopamina y endorfinas, que nos produce bienestar y eliminamos toxinas. Los beneficios de la práctica deportiva son múltiples para la salud, tanto físico como mental. Y dentro del mundo natural hay muchos complementos que nos pueden ayudar según qué deporte y características personales para conseguir resultados óptimos para nuestro organismo. Hay muchos complementitos. Como todos conocemos, por los colágenos, los magnesios, los omega 3, la cúrcuma, pero quizá hay uno en particular, uno muy, muy en concreto, es muy demandado. Ahí yo me quedo con tres, con cuatro, porque el cuarto, la espirulina, la dejaré para ahora, para el final, para resumirla, porque es una gran desconocida y una gran aliada para todos, y para los deportistas también, ¿vale? Entonces, están, por ejemplo, lo que son las proteínas vegetales. Eso es demandado, esos son en polvo, se hacen tipo batido, se hacen con leche, hay gente que lo hace con agua, lo hay de bastantes sabores. Y las proteínas vegetales no son nada más que aminoácidos que tenemos en nuestro cuerpo, que lo vamos desgastando con la edad, con el deporte, y son esenciales. Son la L-lisina, la metionina, total, hay un montón de estos de aminoácidos. Entonces, las proteínas son aminoácidos esenciales que, si los aportamos dentro de nuestra dieta, son beneficiosos pues para muchas cosas, no solamente para el deporte, porque sí que están aconsejados incluso hasta para niños, así débiles, que comen muy, muy poquito. Es un complementito más. Casi todos vienen, los aminoácidos vienen acompañados también con vitaminas del grupo B o la D o la C. Y para los abuelitos son grandes, grandes aliados. Para las personas mayores que están carentes, que no comen mucho, que pierden mucha masa muscular, este producto parece que los repone mucho. Están para el control de dieta, para la gente que también está a dieta, que está carente de muchos nutrientes y demás, pues esto también le da un poquito de ayuda para todo, ¿vale? Y después, otro producto. Decíamos, por cierto, Ana, proteínas vegetales que suelen venir o se suele demandar en batidos o en forma de batidos. Sí, sí, sí. Principalmente. También hay sí, las proteínas son en polvo, ¿entiendes? Entonces se hace como un tipo de batido, se toma una vez o los deportistas lo toman después del ejercicio. Por ejemplo, un abuelito, pues se la recomiendo en el desayuno y en la merienda una cucharada para reponerle un poquito más. A un niño, pues una vez al día, depende qué edad, pero siempre en batido. Como traen sabores, se pueden hacer leche, ¿entiendes? Pues lo hay de chocolate, de fresa, lo hay de varios sabores. Hay aminoácidos también en pastillas, pero no vienen acompañados, solamente los aminoácidos esenciales. ¿Qué pasa? Que lo en pastillas siempre suele tener más toma al día. ¿Entiendes? Entonces es más fácil en polvito. Pues ¿vale? Decimos complementos que, evidentemente, proteínas vegetales también utilizados en otros ámbitos, pero que son muy demandadas, por ejemplo, para actividad deportiva. Pues sí, para deporte sí, eso lo consumen mucho los deportistas, mucho. Y es un producto muy conocido, pero desde hace muchos años. Vienen, la mayoría vienen sacados de la proteína de la soja. Lo hay del guisante y también del girasol. Del girasol también hay productos que son. Claro, hay también alergias alimenticias, hay gente que no puede tomar proteína de soja por alergia o por lo que sea. Pues entonces, yo las que tengo allí siempre, las que yo siempre tengo en tienda son de soja. Pero si hay alguien que no puede tomar soja por el motivo que sea, pues se las traigo pues de guisante mismo. ¿Vale? Muy bien, pues eso sobre las proteínas vegetales. El siguiente, me comentaba Sana, que es sin duda el complemento estrella, ¿no? El más demandado por los deportistas. Sí, está también la glutamina, que no la he nombrado antes, pero a menor escala. Pero el producto estrella es la creatina. Es algo demandado diariamente. Y también, como yo suelo decir vulgarmente, sirve para un roto y para un descocido. Los deportistas, los que más lo conocen. Pero sí que ya hay gente porque está viendo algunos médicos, por decirlo así, especialistas médicos que la están recomendando. Y yo hace tiempo que la estoy recomendando para otras cosas también. La creatina es una sustancia natural en el cuerpo, presente también en alimentos como la carne y pescado. ¿Vale? Actúa como fuente de energía para las células, especialmente en músculo y cerebro. Se utiliza principalmente para mejorar el rendimiento deportivo, aumentar la masa muscular, la fuerza, la resistencia y la recuperación después del ejercicio. También es gran aliada para mejorar la función cerebral, la memoria y reducir la fatiga mental. Hay mucho, ahora, y yo lo he comprobado personalmente dentro de mi casa, por algunos problemas cerebrales que actúan, que hay un daño cerebral, el tomar creatina ayuda mucho porque protege, recupera, entre comillas, lo que está muerto no, pero lo que está alrededor sí. Entonces, una gran aliada para problemas que hayan pasado en el cerebro, tipo ictus, por ejemplo, o un pequeño derrame cerebral, cosas de estas, es muy beneficiosa en esos casos. Es un aporte de ayuda bastante buena para estos casos. Eso lo quería hacer hincapié porque eso la gente lo desconoce, la conoce más para el deporte, pero para activar la memoria, para despejarla, cuando decimos vulgarmente tenemos la mente embotada, pues también es gran ayuda suplemento. Para esto. Es un suplemento bueno para eso. Entonces, otro de los ingredientes. Además de la creatina, ¿no? Que ya decimos, es sin duda el producto estrella. Estrella, ahora mismo el producto estrella. Cada vez la gente, hay más conocimiento, nos informamos más, hay más información, pues la gente acude más, pero de verdad que es que lo estoy notando día a día, que la gente pide más, cada vez más la creatina. ¿Y en forma de la creatina cómo? También es en forma de polvo, y se toma, depende también cómo. Depende para qué necesidad, por ejemplo, para recuperar después de un ejercicio fuerte de fuerza, de que sea potente, pues después del ejercicio. También ahí se puede compartir las tomas para el deporte, tanto antes en la fase de entrenamiento, tomarte una cantidad Vamos a hablar de cucharadas, son gramos, pero vamos a hablar de cucharadas. Y después la puedes compartir para después del ejercicio, si te has castigado mucho, para la recuperación. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Es en porbito. Sí, en batidos, ahora, por tanto, ¿no? Sí, es de más rápida absorción. En polvo, como siempre, como los colágenos, no es lo mismo un colágeno en pastilla que un colágeno en polvo, ¿no? Pues a esto le pasa lo mismo. ¿Qué pasa? No había mucha variedad en pastillas, pero sí que ya he estado dando con ellas y las tengo. ¿Qué pasa? Que son muchas tomas. Son 4 pastillas al día y la gente pues se echa para atrás con lo de las pastillas. Ya dependiendo, si es una persona, si es para el deporte, es mejor en porbito. Esto lo toma, por lo visto, no tiene sabor, pero es un sabor neutro que no suele tener mucha pega a la gente a la hora de tomárselo. ¿Vale? Muy bien. Pues eso en torno a la creatina, el producto estrella en ese sentido, en torno a suplementos utilizados dentro del ámbito deportivo. Vamos a continuar con el lubicanol. El lubicanol, sí. Es una forma reducida de la coenzima Q10. Es un potente antioxidante presente, antioxidante y bueno, bastante potente. Lo tenemos presente en todo nuestro organismo. La gente lo conoce más pues para la piel, como antienvejecimiento, pero para el deporte es un gran aliado. Entonces el ubicanol es la forma reducida de la coenzima Q10. Quien prefiera tomar coenzima Q10, pues perfecto. Pero el ubicanol, porque viene, y la gente me lo pregunta, si viene en algún compuesto, ¿y esto qué es? Pues esto es de la coenzima Q10, ¿vale? Produce energía celular y es muy antioxidante, y el consumo de este producto puede ayudar al rendimiento físico, a la sensación de fatiga durante el entrenamiento, el esfuerzo que hacemos durante el deporte se hace más tolerable y mejora la recuperación muscular y aporta mucha energía. No es lo mismo, hay gente que se la toma por una pastillita todos los días. Algunos compuestos lo tienen, pero la gente prefiere tomárselo, según yo veo, en el día a día. Por ejemplo, la creatina aparte, la coenzima Q10 aparte, la proteína aparte. Y también hay gente que se los quiere tomar todo a la vez. Pues no, según su demanda física o para lo que me digan, pues yo le digo, bueno, pues ahora tómate la creatina, ya después vemos, te tomas las proteínas. Tampoco es necesario tomárselo todo, al no ser que sea algún compuesto que venga con una pinceladita de todo, que no estaría mal también. Pero hace más efecto. Si tú quieres tomar creatina, si te la tomas sola, para que veas los beneficios real. Mismo que lo con el ubicanol o las proteínas, ¿vale? Y después, otros productos que son muy buenos para el deporte, que ya he hablado la última vez, creo que fue, las plantas adaptógenas, las que actúan sobre el estrés, sobre el sistema nervioso, ¿vale? Como la zaguanda, que hablé ya de ella, la rodiola, todas estas plantas son también grandes aliadas para el deporte, porque pueden ayudar a gestionar el estrés y la concentración en el aspecto. Bueno, ya esto estamos hablando más de alto rendimiento, pero ojo, que es que hay mucha gente que está en alto rendimiento, ¿entiendes? De carrera. También te solicitan. Exactamente, ¿entiendes? Entonces, tomarse una pastillita de azahuanda de vez en cuando, pues tampoco pasa nada. O la de rodiola, es más conocida la azahuanda y abarca más propiedades, el abanico es más amplio que la rodiola, pero que la rodiola también es gran aliada para esto del deporte. Hay muchos más complementos que al deporte le vienen bien, de vez en cuando, porque se desgasta. Aparte de que no lo aportamos con la alimentación, los nutrientes estos que son necesarios para el organismo, ni que decir tiene que para el deporte, como para todo, la buena alimentación. De nada sirve que yo me tome la creatina y después no como bien, y después me voy, me harto cerveza o de tinto, o me tomo 3 cubatas. Pues, son complementos, no son, claro. No son milagrosos. No sustituyen una cosa por la otra. Son complementos más y con pautas pues, que son necesarias para la salud. Un deportista, los deportistas, se cuidan mucho la alimentación, el alcohol, los azúcares y demás, pero que hay que tenerlo en cuenta, No, sí, yo me voy al gimnasio, pero después cuando salgo me ducho y me tomo 4 cervezas. Pues no, no es eso. Pero bueno, cada uno que lo gestione como buenamente puede, como crea conveniente, pero que hay que ser consecuente. Y la alimentación, evidente, tiene que ser muy completa, variada, con a base de fruta, verdura. Las proteínas sustituyen, por ejemplo, otra cosa que se me ha olvidado en el consumo de las proteínas, que hay cada vez más gente que no come carne, que no come carne ni pescado ni nada. Entonces las proteínas, estas vegetales, ayudan a sustituir, porque las proteínas es que son necesarias en el organismo. Entonces come carne, no come todos los días, come las magras, que son las más aconsejables, pero siempre tomar agua, el ejercicio, los complementos son otra ayuda más como para todo. Los complementos de vitaminas y minerales, pues de vez en cuando en la época de los cambios de estaciones, de la primavera, ahora la época que viene también entra, se acusa mucho en el otoño, pues se acusa mucho esos síntomas. Toma los complementos, como todo el mundo sabe, los multivitamínicos, complementos de vitaminas, minerales, las jaleas, cuando hay mucho cansancio. Ahora también hemos tenido estas dos o tres semanas de calor insoportable. Ha habido gente que hace deporte habitualmente y no ha podido hacerlo, porque es que se han venido abajo horroroso. Entonces hay que buscar las horas de deporte y demás, pero también demandan, cuando ven que no pueden, por las aleitas, con las vitaminas, con los minerales y estas cositas. El hierro es algo muy importante, un aporte de hierro es muy importante en los deportistas, porque lo desgastan mucho. Entonces, si el hierro toma, hombre, yo siempre estoy hablando de los productos naturales, que son orgánicos, tu cuerpo va a chupar lo que necesite y lo que no elimine. No te voy a mandar yo, anda, vete por un hierro. No, yo te puedo recomendar, y muchos complementos, algunos ya traen el hierro, pero es algo que se suele tomar aparte, ¿vale? Una pastillita durante un mes de hierro, de un aporte de hierro, a los deportistas le viene muy bien, ¿vale? Hay mucha gran, y cada vez hay más gente, ¿eh? Hay mucha afición al deporte, la gente se cuida en ese aspecto. Sí, sí, algo que además se ve, ¿no? Sí, cómo ha ido incrementándose en las últimas décadas, los últimos años, especialmente. Y más generalizado, además, entre diferentes edades y toda la población. Sí, claro, y cada persona, por ejemplo, ya he dicho, no es correr una carrera de fondo, hacer yoga o pilates, pero también está muy bien. Y sí que estoy viendo que cada vez más la gente va al pilates, va al yoga, va a todas estas cosas, y eso es genial, tanto para la salud, para el cuerpo y mente. Es necesario, ¿vale? Y ya voy a hablar por último de una que se conoce, porque es un producto muy antiguísimo, pero es un gran desconocido en el día a día de a la gente, que la espirulina, y eso que alguna gente me llega preguntando, pero yo hablo de la espirulina porque es un gran producto para todo, y gran aliada también el deporte. La espirulina las hay en pastilla y también las hay en polvito. Ahora está considerada como un superalimento, y hay gente que se la toma ya en los batidos estos que se hacen por la mañana, con avena, se puede echar un yogur, evidentemente, los cereales, que se puede tomar de 20.000 maneras, porque sola con agua tiene que estar regular. Yo no lo he probado, pero tiene que estar regular. ¿Cómo que no? Vale, pero se vende mucho, ¿eh? Se vende mucho, pero es una gran desconocida. No es lo de todos los días te piden, pero es un producto que yo lo aconsejo mucho, y la gente le echa un poquito para atrás. Pero la espirulina es un tipo de alga azul verdosa, reconocida por su alto valor nutricional como fuente de proteína, porque es rica en proteína, de vitaminas y minerales. Considerada como un superalimento, tiene potentes beneficios para la salud, para deporte, cansancio físico. Carencias de hierro son para la gente que no puede tomar hierro y demás, pues la espirulina es gran aliada para el hierro también. Después, un antioxidante también potente. Ayuda para el sistema inmunológico. Es antiinflamatoria. Reduce la inflamación interna y la inflamación intestinal. A nivel digestivo también tiene grandes propiedades. No está recomendada con problemas severos de hígado, enfermedades de hígado severa, tipo hepatitis fuerte, cirrosis, y tipos de este no. Es una gran depuradora del hígado, pero para un hígado sano. Es algo muy, muy específico de subrayar, ¿vale? Y con las piedras en el riñón tampoco. Tampoco la suelo recomendar. Hay gente que son propensa a las piedras, pues, a los cálculos, pues entonces no la suelo recomendar yo, ¿vale? También es saciante y depurativa. Favorece la disminución del olor corporal excesivo por su alto contenido en clorofila. Es un antiaje también, un antienvejecimiento, por su efecto purificador de toxina y su al ser gran antioxidante, pues sirve para todo, para proteger la célula, ¿vale? La célula en general del cuerpo. Mejora la libido y la función eréctil. También ayuda en este tema. Lo que pasa es que todos estos beneficios no es me tomo la espirulina y mañana funciona. No, es a largo plazo, ¿vale? Y igual que en el caso del otro complemento, del otro suplementos, estamos hablando de suplementos que se toman diariamente. Pero por ejemplo, por partes, no hace falta, por ejemplo, ahí ya te digo, hay gente que los quiere tomar todos, pues no. Ahí que te quieres tomar dos, vale, pero todo a la vez. Por ejemplo, si alguien me llega porque ha escuchado hoy, es que quiero tomarme esto, no. Un poco de cada. Por ejemplo, ahora te tomas una temporadita un tarro, como la caja o lo que sea, de un producto, después te tomas otro, al no ser que tenga una necesidad, pues bueno, pues sí, pues tómate esto y tómate esto también porque te viene bien, depende de lo que a mí me expliquen y yo vea que le venga mejor, ¿vale? Pero todo a la vez no es necesario, ¿vale? Entonces, por eso la espirulina tiene muchas funciones. También es un protector hepático, como he dicho, es saciante, ayuda a reducir el perímetro. Ojo con lo que voy a decir, que esto va a hacer una avalancha. Ayuda a reducir el perímetro abdominal, o sea, hace ayuda en el control de peso. También es saciante para quitar la ansiedad de comer. Pero no es, vamos a ver, yo no voy a hacer nada más que tomar espirulina para bajar el perímetro abdominal. Te va a ayudar a reducir la inflamación, absorber nutrientes, porque no es un probiótico, pero es muy rica en probiótico también. Entonces, si tú te la tomas al tiempo, tú dices, mira, estoy más desinflamada, me está bajando. No es que vas a perder peso de un día a otro. Lo dejo bien claro, pero quiero recargar en un resumito para todo lo que puede servir la espirulina, que es una gran desconocida y una gran aliada para nuestra salud, ¿vale? Por ejemplo, para saciar, quitar la ansia de comer, para beneficios digestivos, porque si tú te lo tomas diariamente, pues para el estreñimiento también sirve, pero no es uno que yo me tomo una pastilla de espirulina esta noche, como casi todos los ayudas para el estreñimiento, y mañana voy a ir al baño. Pero es un regulador intestinal porque es tan rica en fibra que ayuda a eso. Entonces, sí es importante tomarla con agua, para su rápida absorción. Si te la tomas en pastilla, pues con un vasazo de agua grande también. Por ejemplo, para como saciante, pues puedes tomarte tres en pastilla. Te la puedes tomar en polvo, pero en pastilla es más cómodo si alguien quiere para saciar, ¿no? Media hora antes de las comidas con un gran vaso de agua. ¿Vale? Entonces, ahí, tomándotela para eso, también puedes tener una pequeña ayuda en los días, pues para el estreñimiento. No, pues son, como estamos comprobando, pues numerosos, ¿no? Los beneficios sí, que tiene. Se habla, estoy viendo por aquí, ¿no? De la espirulina como superalimento y que al parecer, además, no es algo nuevo, sino que creo que desde los aztecas ya, lo utilizaban precisamente por esos beneficios, ¿eh? Claro, claro, y las personas carentes que no tengan apetito, que estén bajitas, es un producto, para mí es muy bueno la espirulina, buenísimo. Así que supongo que, bueno, decías por un lado que es verdad que no es muy conocido o no es tan conocido, quizás por eso... Bueno, pues no está más extendido, pero que también se demanda, ¿no? Sí, sí se demanda. Y esto con los superalimentos, ahora que los hay en polvito, hay gente que toma por temporada, por ejemplo, como superalimentos la maca, la espirulina. Está espirulina y clorella, que son dos algas muy, muy, muy concretas en polvito. La suelo tener allí siempre, pero que si tú quieres una alga o la espirulina, la suelo tener allí casi siempre. Pero que si no la tengo, te la pido y te la traigo. Porque la gente está se está informando cada vez más. Hay más información sobre el tema y últimamente sí estoy viendo un poquito más sobre la espirulina. Más demanda sobre la espirulina. Pero un producto que hace de toda la vida. Hace unos años, ya unos cuantos, al principio, tenía mucha demanda, al principio de yo empezar con esto, ¿no? Se vendía mucho en pastillas, la gente la consumía mucho en pastillas. Después tuvo un parón y ahora está viniendo con esto de los superalimentos en polvito. Y para eso la gente se hace muchos batidos de estos verdes por la mañana, en la merienda, después de gimnasio. Y la suelen echar ahí. Hace un tiempo hubo un programa, porque hay una, por ahí, aquí en Cádiz hay una de estos de alga. Son biológicas y todo. Y salía un programa en la tele, escucha, y te entraban ganas de tomar espirulina porque todos los beneficios, que te entran ganas. Hay que tomarla también como complemento, no entusiasmarnos, yo quiero espirulina. Ahora me voy a tomar un tarrito de espirulina, descanso, me tomo. Siempre los complementitos así, hay que darle descanso, no tomas espirulina toda la vida. Lo mismo que la proteína, que la creatina y que todo, ¿vale? Yo sigo mis pautas, que hay que darle descanso a todo. La espirulina, que viene bien en general por diferentes beneficios que hemos comentado, pero además hoy que estamos hablando del deporte, sí, pues como fuente de proteínas, porque aumenta los niveles de energía, sí, en definitiva, pues también es muy importante. Por eso he querido meterla aquí, porque la espirulina se puede meter en cualquier tema de los que hablemos, ¿no? Pero en el deporte es muy, muy aconsejable. Veo por aquí también el ámbito dermatológico, tema de la piel. Sí, es un producto muy versátil, porque sirve para, como yo suelo decir, para un roto y para un descocio, sirve para todo. Bien, pues ¿vale? Todo ello en torno a la actividad deportiva, los suplementos, que siempre insistiendo, ¿no? Se trata además de productos todos naturales. Totalmente. Y bueno, pues de eso se trata, a través de esos recursos naturales, pues también poder contar con ese suplemento, que hay que, por supuesto, añadir a, como comentaba Ana, a una dieta saludable, la toma de agua. Para el deporte es esencial el dormir. Entonces, eso no lo he dicho cuando hablo de las plantadas, todo, no, por ejemplo, las zaguandas. Sí, al final, hábito saludable. Exactamente, tienes que tener un buen descanso para tu rendir. Si tú haces deporte todos los días, vas a correr todos los días o vas a gimnasio todos los días, el descanso es esencial. Si no puedes por ti mismo, por la actividad, por el exceso de estrés y demás, hay que controlar el estrés. Por esto he dado la pinceladita esta de que las plantas adaptógenas dentro del deporte también funcionan. Para la concentración, para la memoria, pero para el descanso, para tener el sistema nervioso controlado en sí, ¿vale? De hecho, Ana, me comentabas, ¿no?, que estás viendo un próximo programa en torno al estrés, porque por las fechas en que nos encontramos. También es verdad que vamos a meternos en un cambio de estación dentro de un tiempo, dentro de varias semanas. Estamos regresando de las vacaciones, que eso... Sí, todo esto influye, pero sí que es verdad, ya he hablado del estrés y de las ayudas y demás, pero es que estoy asombrada, porque es que es diariamente y cada vez más, es que son toda la gente que llega, que el estrés. El estrés es complicado de gestionar, pero hay que seguir unas pautas y tenemos que seguirlas si las queremos controlar. Porque al final el estrés nos destroza todo nuestro sistema inmunitario, nervioso y de todo, ¿entiendes? Entonces, aunque ya he hablado en otros programas de este tema y con las plantas, quizás lo meta en otro programita más antes de terminar la temporada, porque sí que es verdad que es muy demandado y a mí en sí me está como preocupando, porque veo que es anormal. La gran demanda, sí, ¿no? Y sí, bueno, pues lo generalizado que está, ¿no? Es muy, muy, pero gente joven, mayor, es que lo veo normal. Evidentemente, como tú bien has dicho, la época, estamos terminando vacaciones, empecé a trabajar, eso causa ahora un estrés porque no hemos relajado y demás. El exceso de calor, esto nos ha dado, este calor, este ambiente térmico que hemos tenido nos ha destrozado, tanto porque no hemos descansado bien ni con aire acondicionado. Todo esto ayuda. Sí, el cambio de estación que se avecina, pero todavía viene lo peor. el cambio de estación todavía le quedan dos semanitas o tres, sí, sí, para acusarlo cuando bien. Cuando lo notemos bien. Nosotros aquí lo vamos a notar de lleno, porque siempre así, siempre suele ser el cambio ese a primero de septiembre. Pero nosotros estamos con la... Con la feria. Con la feria, con la Virgen y demás, y no lo echamos cuenta. Pero aquí viene de un día para otro el día siguiente de feria. El día normal después de feria es horroroso. Eso es todos los años, y este año no va a ser menos, porque es así. Pero nos pasa a todos, ¿eh? A mí también. Me entra la pena de que ya la etapa se ha pasado, la temporada se ha pasado, que entramos en otra. Aunque este año, como yo digo, tengo una gana de abrazar el invierno horrorosa con la calor que hemos pasado, ¿vale? Pero viene el tiempo también, pero sí que a nivel psicológico, anímico, la entrada del otoño y el otoño en sí es muy... No es tanto para estrés como para la depresión. Tristeza, para la tristeza. Entonces hay cositas que nos podemos también ayudar. Tengo pensado que en el último programa, pues siempre las pautas para los consejitos para lo que viene. Pues como lo que viene, pues un cambio de estación y potente, por la depuración, el sistema inmunológico y ayudarle al sistema mental, un poquito también, el anímico. Muy bien, ¿vale? Pues también estaremos muy pendientes de ese próximo programa. Al final a todos nos afecta más o menos, pero sí, evidentemente es un cambio importante que, como bien decía Ana, claro, el caso de Ubrique como que está más pronunciado porque justo termina la feria y es donde vemos ahí la realidad, sí, pura y dura, ese cambio definitivo. Pues Ana, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote toda la información sobre hoy esos suplementos relacionados con el ámbito deportivo, los más demandados, que nos pueden venir muy, muy bien en ese sentido. Y nada, te esperamos con el herbolario de Ana la próxima semana, el próximo miércoles. Aquí estaremos encantadas, y si algún oyente quiere que hable de algo en particular, pues que se ponga en contacto conmigo o aquí a la emisora. Claro que sí. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, Ana Salguero, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre.